Es raro, pero decimos, ¿nos escucharon de Colombia, Gastón? ¿Vos decías que nos escucharon de Colombia? Sí, a medida que transcurría la semana íbamos recibiendo las respuestas de los oyentes. Y un montón de lugares, un montón de destinos ha llegado Radionauta. Y por internet, porque se moviliza por internet, es emocionante lo que logra la internet. Hasta, aunque parezca un chiste, hasta desde España nos quieren hacer una entrevista. Nos quieren hacer una entrevista desde España, Pato. De una radio comunitaria de España. Una radio comunitaria de España. Antes, pues, y nos escuchó ahora. ¿Cómo era el nombre si les mandamos saludos? Contrafarsa. Contrafarsa, radio Contrafarsa. La radio Contrafarsa que seguramente nos estará escuchando desde España. Ya son nombres. Ah, cierto. Cierto que nos pidió por el horario que sea medio temprano. Sí, también nos escucharon desde Tandil, desde Mar del Plata, desde Bahía Blanca. Un montón de lugares se está escuchando Radionauta. Y por supuesto en la ciudad de La Plata. Siempre nos escuchan a través del 106.3. Bueno, hoy tenemos un programa sumamente interesante. Sumamente interesante. Estamos en el marco de la semana del 24 de marzo. Se cumplen 36 años del último golpe de Estado, de la fecha en que inició el último golpe de Estado. Bueno, hoy vamos a tener un programa más o menos referido a eso con la columna de Brenda, bastante interesante. Sí, hoy tenemos un invitado, abogado querellante de la causa de Julio López, entre otras causas que también está participando. Y bueno, la idea es un poco hablar de eso. Sabemos perfectamente que el 24 de marzo es una fecha en la que todos de alguna manera conmemoramos el Nunca Más, el famoso Nunca Más, 36 años de la última dictadura militar, genocida, asesina, ¿no? Y entonces, bueno, en el marco de este contexto, el 24 de marzo se va a realizar una marcha en Capital Federal. A la 1:30 de la tarde se va a convocar para toda la gente que quiera ir desde La Plata en estación de trenes. A la 1:30 puede ser también saliendo de la comuna, la gente está, esto es en 12:46, la gente del PTS está convocando ahí, la gente del Olga Vázquez también, creo que se juntan por acá, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Así que bueno, aquellos que quieran viajar pueden hacerlo a través de los lugares donde se sientan más cómodos. Y También recordar que el viernes es la marcha acá en La Plata, a las 17 horas en Plaza San Martín en la convocatoria. Claro. Y quería decir algo con respecto a eso. Bueno, hay una convocatoria a 36 años del golpe. La convocatoria es para artistas, no solo artistas, el que quiere llevar su guitarra, su aerosol, sus pinceles, para intervenir en el espacio público y para hacer una marcha llena de color y de lucha, bajo el lema que no nos han derrotado. Sería el viernes 23 a las 17 horas en Plaza San Martín. Convoca a esta convocatoria está por, creada por el Espacio de Niñez del Frente Aéreo Santillán, por Jóvenes del Frente Aéreo Santillán, por Arte al Ataque, el Espacio de Cultura del Frente, Atrapamuros, Garabatos de la Aceitera y Alegre Rebelión. Y mando un saludo a mis compañeros de Arte al Ataque. Y bueno, el que se quiera sumar ahí con su stencil, con su guitarra, la idea de intervenir en la marcha y bueno, y recordar esta fecha tan importante. Sí, fecha bastante triste para la historia argentina, una de las épocas más oscuras que ha sufrido. Recordando un poco, ¿no? Fue cuando la Junta Militar, formada por Videla, Massera y Agosti, hizo un golpe de Estado, derrocando a Isabel Martínez de Perón, sí, llevándolo a Neuquén, poniendo de ministro de Economía a un tal José Martínez Díoz, que nos enterró bastante, ¿no? Que sí, duplicó deuda pública, sí, privada. Entre otras cosas, pero sí, generamos lamentablemente la deuda externa de la que hoy todavía seguimos y seguiremos pagando por muchos años más. Pero bueno, desde otro lugar también, esto fue un plan sistemático desde de toda Latinoamérica, ¿no? En esa época, durante los 70, en toda Latinoamérica se instauraron golpes militares, sacando. Sobre todo, o sea, la idea era poder desmantelar el aire de revolución que había. Sí, una militancia más que fuerte, más la que de fuerte, los 70, sí. Histórica. Y bueno, nada, donde muchos grupos, tanto armados como no armados, estaban de alguna manera generando, participando, haciendo que la gente tome conciencia de la Latinoamérica libre, ¿no? Y en ese camino de nuestras posibilidades de libertad. Claro. Sí, y bueno, sin olvidar que esto tiene un trasfondo totalmente económico, cultural y político, ¿no? Pero digo, principalmente todos esos ataques fueron por la necesidad de ellos de implantar un modelo económico que es que todavía no sigue. Sí, una necesidad imperialista, ¿no? Bueno, esto claro, esto digo, nace en la Escuela de las Américas, bueno, que es yanqui, que lo que hace es formar militares que fueron llevados a los distintos países a hacer prácticamente lo que hicieron en todos los países, genocidio, tortura, implantar el terror. El terror para obtener un supuesto orden. Claro. Persiguiendo así a estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y persona que venga de una corriente popular, por así decirlo, con ideologías populares. Sí. Lo que queremos rescatar es que esto del nunca más es algo que nace durante los 80 en la Avenida de la Democracia, ¿no? En el 83 con el gobierno de Alfonsín, y después de los juicios que se le hicieron a las juntas. Y a través de un libro muy conocido, El Nunca Más, bueno, se implanta toda esta idea de, bueno, ahora nunca más, ahora no queremos más gobiernos dictatoriales. La Argentina en el siglo XX tuvo 5 golpes de Estado, y no es menor, más todas las intervenciones cortitas militares también que hubieron. Sí, y dentro de la democracia los permisos que se le dieron a estas corrientes de, por así decirlo, de derecha, militares, o que le siguen haciendo daño. Aún hoy estamos en... Claro, el tema es ese, ¿no? Que una vez que hay un juicio a las juntas, qué sé yo, después viene la ley de obediencia de vida, y punto final, se deja de nuevo a todos libres. La década nefasta de los 90, que ya conocemos todos también, que la hemos vivido, capitalismo al extremo, se venden las empresas... Sí, un saqueo total. Claro, y un saqueo... Era la continuación del periodo dictatorial. Claro. Dice que no ha cambiado, las bases siguen igual. Sí, que todavía estamos en reparación de aquellos daños causados. El tema es que todo eso, de alguna manera, sigue perjudicándonos en esta idea o en esta ilusión que tenemos del nunca más, porque aún hoy seguimos viendo cómo los distintos modelos represivos a través de la policía, de los gobiernos, siguen haciendo lo que de alguna manera intentamos todos que no pase nunca más, que es seguir matando, seguir persiguiendo, seguir eliminando mentes, o sea, tratar de que todos seamos títeres de un sistema de saqueo, un sistema desigual que nos lleve a la muerte de la cultura, a la muerte social, a la muerte de todos. Entonces, bueno, a través de eso lo que plantamos es, bueno, tratemos de hablar de este tema y de hablar de la actualidad. Nos hicieron creer que las ideologías se habían muerto. Claro, sí, tal cual. Malditos. Bueno, también vamos a contarle también las demás columnas. Hoy en la columna de Contracultura vamos a hablar de Murgas, con Juan Badini, que nos va a visitar, que es parte del colectivo La Bañadera, de acá de La Plata. Así que más adelante vamos a hablar de eso, esa columna queda pendiente. Y bueno, yo tengo mini columna, que hoy les voy a tirar la propuesta de entrada. Consigna. Para que la gente se cope. Sí, la idea es que participe la gente. Yo quiero que mi columna sea de la gente y participe ella misma. Vamos a hablar de los chamullos del poder. Uh-huh. Qué amplia palabra. Chamullos del poder nos referimos a amor, chamullos de gobierno, chamullos eclesiásticos, chamullos de los padres, de propagandas, de televisión. De la televisión misma. Todo chamullo que te parezca, que te metieron, que metiste, que hiciste, comentanos. Alternativa Barullo por Facebook, o si no, por Radionauta en el Facebook, o Radionauta FM en el Twitter. Tenemos Twitter, Pato, ojo. Así que yo convoco a la gente para que el chamullo del poder sea lo que nos digan. Ya sea cualquiera de los poderes que les comenté, que me comenten que yo al aire les... De los padres a los hijos, de padre y televisión. Del más chiquito hasta el más grande. Todo tipo de poder. Yo quiero que la gente me comente, así yo después puedo comentarle a los demás cómo la gente me va contando lo que le pasa a todos, digamos. Los Perfecto. Chamullos normales. De esta manera entonces comenzamos Barullo en Radionauta en este 20 de marzo de 2012. Vamos con un tema de los fabulosos Cadillacs, Desaparecidos. Preguntaba la dona.

llorando por dentro. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Continuamos en Barullo en Radionauta y ahora vamos a ir a una de las primeras columnas de esta noche, columna más que interesante. Creo que están muchos prendidos ahí a la radio para escuchar el desarrollo de la columna de Brenda. Vamos sin más vueltas a la columna. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buenas noches, oyentes. Hoy vamos a estar hablando con Luciano Sivori. Él es, hola, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. Él es miembro del CEPROD, del Centro de... A ver, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Exacto. Y querellante de Justicia Ya. Hoy yo me equivocaba cuando decía querellante en la causa de Julio López. La verdad que pido disculpas. No, está bien. Somos parte, desde el CEPRO, somos parte de un colectivo que se llama Justicia Ya, sí, que participamos, llevamos adelante lo que fue el juicio de Chicolás. Entre ellos estaba, bueno, como caso, como testigo, el compañero Julio López. Claro. Entonces, desde ahí viene la confusión. La idea es no confundir con querellantes familiares. Claro, exactamente. Bueno, ahora vamos a estar hablando un poquito sobre ese tema también. Bien, bien. Quería preguntarte, para empezar la entrevista, de qué exactamente qué pasó en el 2006. Estábamos, yo quisiera que nos pongamos a pensar todos en este momento en... Bueno, había juicio a Chicolás, a Miguel, sí, Osvaldo Chicolás. Él era jefe de la policía bonaerense, sí, durante la última dictadura. Claro. Trabajaba junto con Camps en lo que fue el circuito Camps, sí, y sí, todo, sí, eso. Y tiene, digamos, manejaba unos 21 centros clandestinos en la ciudad de La Plata, digamos, en La Plata y alrededores. Así que estamos hablando de un ser nefasto con todas las letras. Un personaje muy nefasto. Sí. Mirá, el día de, yendo más a ese día, el día que desaparece Julio, era el día que ya estaba terminando el día de los alegatos, el día que terminaba el juicio. Sí. Al otro día se dictaba la sentencia, era el día que se daban los alegatos. En el cual Chicolás estaba condenado o juzgado por cuántos crímenes, yo eso no... Y eran muchísimos, yo en muchísimos, este momento no recuerdo, ¿no? Pero eran muchos. Lo novedoso de eso era que de ese juicio, que era la primera vez que íbamos a plantear genocidio, sí, se iba a plantear el juicio por genocidio y eso ya se sabía. Entonces ese día, en el alegato, nosotros de Justicia Ya consideramos que no tenemos poder para representar a las víctimas. Entonces siempre actuamos con las víctimas, están las víctimas y nosotros poder alegar. Entonces había un hecho concreto que era que Julio debía estar en el juicio de Esther Parte, debía estar presente, claro, para que los abogados que estaban en ese momento que iban a alegar, que era Miriam Bregman y Guadalupe Godoy, para que ellas pudieran alegar, tenía que estar Julio presente. Ajá. Si Julio no estaba presente, ellas no podían alegar porque no había poder, por ejemplo. Digamos, como un hecho concreto, de lo que venía pasando. Y el alegato era por genocidio. Digamos, era la primera vez que se iba a plantear genocidio. Bueno, que después todos sabemos que la sentencia se lo termina condenando a Chicolás en el marco de un genocidio. Es la primera vez que el Estado, sí, reconoce que, sí, en la Argentina ocurrió un genocidio, más allá de que siempre se lo cantó, siempre se lo dijo, se lo conocía como un genocidio. Ahora, que la justicia, que el propio Estado diga que es un genocidio, era un paso muy importante. Sí, sí, sí, es notable. También, digo, se lo condena a cadena perpetua. A cadena perpetua. Que eso también es notable porque en cadena general venían hablando de 20, 13, 7 y a prisión efectiva, digamos. Años. Claro, y con prisión efectiva, que bueno, todavía están en Marcos Paz. Pero, claro. Sí, inclusive que él ha alegado y todo. Que problema de salud. Claro, siempre, todo lo siempre, que hacen en siempre general tiene problemas de salud. Bueno, ahora también en el juicio que se sigue, el circuito CAMS, también siempre tiene problemas de salud, se le sube la presión, pide domiciliaria, pero bueno, todas las pericias de los médicos determinan que está apto para claro, seguir para en continuar la casa. En Marcos Paz. Totalmente. Bueno, sobre este tema, entonces, bueno, la idea es hoy hablar un poco sobre Julio, ¿no? Uh-huh. Que el 18 de septiembre, el día que él tenía que estar, como vos bien contabas, desaparece. Sí. Y bueno, de alguna manera lo que queríamos era, bueno, primero mostrarles un fragmento del testimonio de López, entonces en la causa contra Echecolás, del 10. No me quiero equivocar, eso fue el día anterior. El día anterior. El 17 de septiembre sería. Él declaró un tiempito antes, pero bueno, sí, claro, es por esos pero días. Pero bueno, sí, en esos sí, días. Eran varias audiencias por semana y venía. Claro. Bueno, vamos a escuchar un fragmento del testimonio de Julio. Bien. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice. ¿Quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a Roda. Y por ahí siento como un martillazo y un tiro con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Y no habló más nada. Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba, no me maten, no me maten. Llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Y usted lo vio eso? A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver bien, a Roda. Y después sacaron el marido. Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rastra. Lo llevaron. Y otro más, otro tiro. Ustedes el día que encuentren los, si algún día, póngalo y déjenlo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y a los... Bueno, ahí escuchábamos parte de... del sí, el testimonio, testimonio de Julio. Sí, un poco fuerte, ¿no? Sí, ahora sí, tenemos sí, que seguir la columna, sí. Luciano. Vamos, vamos, vos podés. Sí. Bueno, lo que te quería preguntar es qué pasó entonces, después no, claro, de esto, del 18, sí, el 18 de el 18, septiembre. No, nosotros desde un primer momento salimos a denunciar que Julio había desaparecido, digamos. Automáticamente, desde los organismos de derechos humanos, con los compañeros de las asociaciones de desaparecidos y demás, que somos parte de este colectivo Justicia Ya, con la experiencia de esos compañeros y sabiendo y conociendo cómo se maneja la policía, la bonaerense y estas patotas, automáticamente salimos a denunciar que el compañero había desaparecido, claro. y a denunciar a la policía como responsable y obviamente a Echecolás en ese, digamos, como principal responsable. Sí, ¿las denuncias fueron mediáticas o fueron denuncias legales? Se hace denuncias legales y denuncias hacia los medios, digamos. Y enseguida se empieza, digamos, se hace un corte ahí en frente a Casa de Gobierno y se pide entrevista con el gobernador para poder, digamos, empezar a denunciar y ver que se investigue y encontrar al compañero, digamos, automáticamente lo empezamos a mover en ese camino, digamos, tanto sea por la justicia, que la justicia era averiguación de paradero. Claro, esa fue la titulación, digamos, claro, de la causa. Tardó muchísimo en que se cambie la carátula de a desaparición. Claro. Averiguación de paradero. Y en ese marco fue la respuesta del gobierno también, que tenés Aníbal Fernández, que planteaba que podía estar en la casa de algún pariente, algún familiar, abajo de un puente, digamos. Sí. Son momentos determinantes para buscar una persona que vos sabés que fue desaparecida en el marco de ese juicio, y el gobierno diciendo que no sabía, qué sé yo, podía estar en cualquier lado, menos investigar donde realmente tenía que investigar. Sí. Además, en algún momento, por lo que más o menos sabíamos, se llegó a denunciar de alguna manera que el gobierno no solo estaba haciendo silencio, encubriéndolos directamente a los autores de esta causa, de este hecho de desaparición, sino que ponían excusas ridículas, como que yo se fue a lo de la tía, dijo Aníbal Fernández, claro, o después, bueno, Néstor Kirchner, en ese momento presidente, no quiso recibir a la familia de Julio ni a los compañeros que estaban atrás de la causa denunciando. Los recibe Aníbal Fernández, se burla. Después Arlañán, sí, junto con recibe, Felipe Solá, dice barbaridades también. Solá. Sí, y Arlañán hace un reconocimiento que confirma, digamos, lo que nosotros veníamos denunciando. Arlañán nos dice, porque en un momento se para, si eran 20 y pico jefes de la policía que habían actuado durante la dictadura, que habían sido parte de la policía durante la dictadura, por ende estaban implicados en los hechos de desaparición de compañeros. Se para una cierta cantidad de jerarcas de la bonaerense y manifiesta que hay más o menos 6.000, 9.000, sí, eso era. Después lo investigamos nosotros, que hay 9.000 que seguían actuando dentro de la bonaerense como que habían entrado con en la época de la dictadura, están formados. Son policías que actuaron en la época de la dictadura y en centro clandestino que funcionaba en distintas comisarías. Entonces, efectivamente, fueron parte de ese aparato represivo. Sí, claro. Y que claro, hoy también están actuando. Entonces, en ese marco, nosotros denunciamos al compañero, digamos, que quiénes eran los responsables de la desaparición de López. El gobierno no hizo nada. Hasta el día de hoy, si se quiere. Después, si querés, podemos charlar un poco más de lo que es la causa judicial, pero hasta el día de hoy no se hizo nada. Y todas las líneas investigativas desde la justicia que tenían que ver con esto que nosotros venimos denunciando, la responsabilidad que implicaba a la policía bonaerense y demás, las líneas más concretas, se dejaron de investigar. O se trabaron, se taparon se encajonaron, y se investigaron cosas que no tienen nada que hacer, digamos, no tenían una salida, como la última que fue ahí creo que es en la estación de trenes de acá de Pereira, también que por una denuncia tuvo una movida terrible, que está bien que se haga, pero digo, salen a decir, digamos, lo tomaron por todos los medios y demás, cuando eran denuncias inclusive, que tienen poco peso, y hay muchísimas de esas denuncias dentro de la causa. Inclusive hay una denuncia que hizo, digamos, esto medio a modo ficticio, ¿no? Uh-huh. Como para tapar el conflicto, después de que se empezó a notar en la población, bueno, che, sí, Julio López, en serio, no está, está desaparecido. Parecía como que había una persona que habían encontrado en el Camino Negro de Punta Lara y que podía ser, y ahí sí, otra vez volvían a tapar el conflicto porque podía llegar a ser esa Julio, sí, ¿no? Sí. Entonces, no era Julio, pero tampoco no, se sabe quién es. Claro, es ejemplo, bárbaro. Es terrible. Sí, no, claro, porque en todo caso lo mataron para que parezca. Tampoco se sabe. Terrible. Sí, sí, de esos cadáveres aparecieron bastantes. Claro. Sí. Quería leer una cosa que Julio dijo en una de las notas que le han hecho en el medio del juicio a Echecolás, sí, que decía, hay tres ejes que son fundamentales, Dice, la complicidad de la policía bonaerense, el desvío de las investigaciones y la impunidad jurídica. Ajá. Eso lo dijo él en una de las entrevistas que le han hecho en la salida o en la entrada de alguna de las veces que fue a declarar en el juicio de Checolás. Sí. Digamos, es un poco esto que estamos diciendo, ¿no? La impunidad que tienen todavía los aparatos represivos a través del Estado. Ajá. Y el Estado, digamos, el Estado de traje, desde la presidenta para abajo, que callan literalmente el asunto. O sea, tenemos un desaparecido en democracia, y no hablemos de Luciano Arruga porque claro, sería otro, y así podemos seguir nombrando infinitos. Con cantidad de jóvenes que mueren. Claro. Claro, por gatillo fácil, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, un poquito nombrar esto y decir, sigamos luchando, ¿no? Porque esto tiene que seguir. Ahora te quería preguntar sobre la causa. Claro. Porque está parada, pero ¿qué? Está absolutamente paralizada. La causa no hay. No, como hacer se pueden, digamos, más allá de lo que nosotros podemos impulsar y denunciamos e intentamos, y denunciamos a los jueces, a los fiscales, al procurador general, Esteban Rigui, que no da instrucciones hacia los fiscales para que muevan la causa, los jueces que no la mueven, la archivan, se la pasan de coraza a blanco, de blanco a coraza, de coraza a blanco, claro. se la pasan de un lado al otro y no se investiga más la causa. Entonces siempre se hacen determinadas cositas, como fue esto que yo te decía, de Estación de Pereira, eso, o algún cruce telefónico con algo, pero nada concreto ahí en la causa. La causa está absolutamente inactiva, no tiene actividad jurídica. Sí, lo que tiene actividad jurídica, que eso es a lo que me le quería referir, que estaba bien plantearlo, me parece, porque bueno, nosotros desde Justicia Ya hemos sacado un comunicado que hay la familia de Julio, junto con el abogado que es Gascón Cotí, hizo una denuncia y se abrió una causa penal contra los jueces que participaron en el juicio, contra los fiscales, los creyentes, entre esos los creyentes estamos algunos miembros de Justicia Ya, para que y se investigue todo el entorno y a los organismos de derechos humanos por no haberle dado protección porque nosotros no le dimos protección a Julio. Obviamente, es absolutamente errado en el sentido de no entender y no poder, que es el Estado el que le tiene que dar protección a los testigos, y la forma que se le da protección a los testigos es que estos genocidas estén presos. Claro. Si los genocidas, y si la mayoría de los genocidas están libres, o tienen domiciliaria, o están excarcelados, y un sector todavía directamente no está y sigue en actividad, esa es la forma, es la responsabilidad del Estado, que no protege a los testigos y pone en peligro tanto como a Julio, a los miles de testigos que hay para los distintos juicios. Más allá de eso, digo, los testigos siguen yendo, los compañeros siguen poniendo el cuerpo como lo han hecho desde su militancia durante los 70. Sí, y además que es una pavada pensar que los fiscales, todos sí, los que... o los organismos de derechos humanos, digamos, los compañeros de derechos humanos, no le dieron protección al testigo. Sí, y la denuncia dice cosas... Recibían amenazas todos los días. Totalmente, y la denuncia dice cosas terribles, como por ejemplo... Quiere negar que Julio era militante. Por ahí lo que recién escuchábamos, el audio de la declaración de Julio, donde él cuenta cómo mataban a los compañeros y demás. Y él después, y tiene la valentía para contarlo en el juicio, y eso lo hace de su lugar de militancia. Un compañero que realmente militaba, y no era como dice en la denuncia, que él nunca militó y utiliza frases propias de la dictadura, propias de los militares, como que no era ningún subversivo. Subversivo, ¿no? No era ningún la subversivo palabra. Ni ningún delincuente. Ay, Dios. Digamos, son frases muy fuertes que propias del lenguaje de los militares. Sí, de los militares. Eso dice la denuncia. De la gente también. Claro, bueno, de un sector. Hay un sector que también lo plantea, sí. Claro, bueno, en verdad, nada, también al respecto de esto queríamos decir, bueno, es sorprendente no solo la postura de la familia de López, que bueno, que por un lado me sorprende, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, yo humildemente ahí me sorprende. Digamos, se ve la mano del Estado, digamos, claramente, claro, porque hay una porque presión, se desvía el eje a la responsabilidad que tiene el Estado para la responsabilidad, si quiere, más de los organismos de derechos humanos, y se nos investiga y se nos pone todos, si quieren, en la misma bolsa. Entonces, somos tan responsables los abogados, los organismos de derechos humanos, como el Estado. Claro. No, absolutamente no. El responsable es el Estado, por esto que yo te decía antes. Sí, sí, claro. Los organismos de derechos humanos peleamos siempre por enjuiciar a estos milicos, sí. porque se derogue la ley de obediencia y vida, punto final, y logramos hoy, a pesar de todas las trabas que pone el Estado, llevar a juicio a un centenar de policías, de policías y no policías, de milicos que estuvieron en la dictadura. Sí, de genocida. De genocida, más claramente. Claro, sí, también, ¿no?, es importante remarcar que en lo que llevamos de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en ningún momento habló de Julio López, lo nombró siquiera en alguno de sus discursos, tantos discursos que ha dado, tantísimos. Me cansé de escuchar discursos de esa mujer. No, no habla de Julio. No habla de Julio. Julio no está, como dice Videla, ¿no? Claro, Julio claro. no está. Para la presidenta Julio no. No existe. No existe. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Gastón... No, agradecerte, Luciano, porque hayas venido. Muy importante tenerte acá. Bueno. No sé, una visita verdaderamente... Sí, importante, porque él está en tema. Es importante que Justicia ya venga, participe las veces que ustedes necesiten. Sí, ya estamos a su disposición y a participar de este espacio. Otra cosa que quería también, bueno, ya que están, hoy ustedes lo remarcaban cuando iniciaba el programa, del aniversario del 36 años del golpe... también debemos remarcar eso, la importancia de participar de la marcha que se va a hacer tanto el 23 en la Ciudad de La Plata como el 24 en Capital, que sale a las 15:30 de Congreso hacia Plaza de Mayo. Me parece que es importante que cada vez seamos más en las calles, digamos, para poder terminar con esto, digamos, que es la única forma de poder terminarlo. No lo vamos a terminar ni con escrito judicial ni yendo a tribunales, sino que esto se termina en las calles como se empezó, digamos. Más vale, esto es así, no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. No reconciliamos, por supuesto. Es una realidad. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, queda el espacio abierto para cuando necesiten. Gracias. Gracias a todos. Vamos a escuchar una última parte de lo que decía Julio López en su testimonio. Con el color. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, Yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Después. Él personalmente. Plaza de Mayo, observa a la gente desde el mismo árbol. Bueno, muy bien, así pasaba Luciano. No sé, me parece que deja bastante claro, porque hay cierta confusión en el tema de Julio López. Confusión también generada, confusión a propósito, para sacar de agenda el tema de la desaparición. Sí, sí, en parte, digamos, lo que intentamos es mostrar que hoy en día siguen habiendo desaparecidos, que en plena democracia, que bueno, que los aparatos de seguridad, y vamos a ponerle unas comillas a esa palabra. Unas cuantas. Sí, unas cuantas comillas, siguen haciendo o utilizando los mismos mecanismos represivos hacia toda la población, hacia todos los que nos manifestamos, hacia todos los que en principio queremos modificar la realidad desde un lugar en donde interviene la cultura, la sociedad, todos nosotros como actores reales de transformación. Es verdad, la sociedad necesita un cambio de conciencia absoluto. Igual yo creo que se va logrando a poco. Sí, ojalá que no sigamos en esta rueda de mierda, si querés. Voy a ser un poquito más informal. ¿Qué palabra? Está bien. Bueno, nos estás escuchando en Radionauta 106.3 o a través de internet en radionautafm.wordpress.com. Nos podés seguir en Facebook, a la radio en Radionauta o al programa en Alternativa Barullo. Pato, ¿algo por decir? Ahora dentro de un ratito vamos a venir con tu columna, Pato. En un ratito, sí. Bueno, yo tengo un comentario. ¿Tenés comentario? La gente se copó. La gente se copó con la pregunta. Ya tengo seis personas me han tirado. ¡Fa! ¡Vamos, Nico! Me han tirado un par de cosas, así que yo creo que la columna hoy va a estar linda. Hoy va a estar linda, va a estar copada, la gente se está copando. Pedile a las chicas que te pasen los teléfonos. Obvio, pero eso es por mensaje privado. Bueno. No, al Estado no. Porque... ¿Cómo a vos, Gastón? No, porque yo te recomiendo. ¿Vos sos hablar, un hombre serio? No, que pasa, Bren, es que la sociedad es Gastón. Viste, con Gastón hacemos esa sociedad. El Pato también ha pedido un par de números. Ah, así pero que mirá estamos... qué bien. Hacemos una rueda de reconocimiento serio, femenino. Igual qué feo, generalmente suena. Generalmente lo hace no está. ¿O no? ¿Cómo? El que generalmente lo hace no está. Sí. A ese reconocimiento. Sí, porque nos falta un integrante. Vamos a contarle a los oyentes. Nos falta un integrante que está que a partir bastante de abril, vago. A partir de abril va a volver. Sí, eso esperamos. Esto chico hace la columna del rock. Sí. Claro. Hernán Tochilovsky, si nos estás escuchando, más vale que empieces a armar el bolso para volverte a La Plata. Bueno, quienes quieran seguir participando para la columna de Nico, lo pueden hacer en el Facebook, con un mensaje privado, a través del chat o publicando en el muro. En el Estado, se han copado comentando en el Estado. Bueno, tenemos una amiga nuestra. Guardate personal. No los tires todavía. No, lo vamos a tirar. Repitan la consigna. La consigna. Repetimos la consigna. Sí, bueno, hoy vamos a hablar sobre las mentiras, pero las mentiras de los, todo. Los chamullos. Claro, el chamullo, como los se hablaba en el poder. Tango. Chamullos de amor, los chamullos, de política, de iglesia, de lo que te parezca, de los padres, de la tele, la publicidad. Un chamullo de lo que te hayan dicho de chico. Es prayete. ¿Qué te dijeron cuando ibas por la calle con esa pollera que no te la querías poner de la vergüenza que te daba? Casi me compré una juguera. Porque te la querían vender. Ah, estaba buenísimo. Vamos entonces al primer corte. radionautafm.wordpress.com. Cortamos pasto a domicilio. Llámelo a Julián al 1514-3938. 1514-3938. Corto pasto a domicilio. Corto pasto a domicilio. Tenemos la cuchilla afilada. Susana, volvé. No te fajo más. Te lo prometo. La radio está muy buena. ¿Problemas familiares? Sabemos cómo ayudarte. Secretaría contra el Maltrato Familiar. Uriburu 298. Golpee y será atendido. Gastás el agua. Tirás plutonio al río. Tirás basura en cualquier parte. Cagás en las calles. Le das estrinina a los perros. Tomá conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente. Sí, soy Roberto, acá estamos con los muchachos. Queríamos pedir un tema de Shakira, La Loba. Muchas gracias, la radio está buenísima. Aguante la bocra. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. La noche de los lápices. Un hecho aberrante en nuestra historia argentina. Un grupo de estudiantes secundarios de ambos sexos de entre 16 y 18 años luchaban por el boleto estudiantil. La lucha era mucho más que un boleto. Y decidieron secuestrarlos en la fatídica madrugada del 16 de septiembre de 1976. Los lápices siguen escribiendo. No olvidamos, no perdonamos, nunca más. Oídos del más allá y del más acá que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Continuamos en Barullo en Radionauta. ¿Venimos bien o no? Perfecto. ¿Qué decís? Igual yo estaba afuera, me perdí una parte, porque afuera no se escucha, pero me dijeron que va muy bien. Sí, sí, va muy bien. Bueno, tenemos invitados hoy acá en el piso. Tenemos al Patato. ¿Cómo andás, Patato? Bien, todo tranquilo. Creo que fue nuestro primer oyente y el más fiel, me parece. Bueno. Y también, no solo oyente, ya amigo, ha ido un par de escenas de otros programas y ahora que estamos en una radio más seria, también está acá. Se puede decir más seria, así ya un estudio. No sé si más seria, pero por lo menos con más llegada. Eso, nosotros estamos más serios. Ustedes están más serios, ¿viste sí, vos? Sí. Sí, igual las paredes se van a empezar a llenar de stencil y de cosas. Ya, ya vemos, está colorida, tiene las banderas acá. Y entonces eso desestructura, porque viste todo blanco, decís, oh, sí. Nosotros que venimos de traje vamos a tener que empezar a venir un poco más informados. Claro, de ojotas. Claro. Calzoncillo, hace mucho calor acá adentro. Hay que hacer las comidas que hicimos en lo de Nico. Eso. Y sí. Creo que el martes que viene hay choripán. Vamos a hacernos chori. Okay. Lo tenemos a Gastón de la Cuadra también, que está por ahí dando vueltas del otro lado en el control, haciéndole el aguante al operador. Hay más gente por allá. Está un programa concurrido hoy. Sí, está bueno, y más energía. Si no, los días éramos cuatro y viste queda más pinchada la cosa, pero no, está bueno. Tenemos para mandar un par de saludos a Julián, que nos está escuchando desde Tandil, a Sofía Juarros y a Hernán Tochiloski, que como lo nombramos recién, medio que se sintió... ¿Cuándo viene el Tochi? No sé, es muy vago, chicos. Cuando el cometa jale y pase más cerca del... Sí, no sé cuándo va a volver. Y después hay que hacerlo trabajar. Sí, sí, después es lo más difícil. Complicadísimo, no es solo que venga. Que venga y que labure. Tochi. Claro, complicado. ¿Cómo te preparas para la columna, Pato? Ya estamos. Ya está Juan Badini, de La Bañadera, que nos está esperando ahí. Vamos a hablar un poquito, después va a venir él a charlar, a escuchar algo de música. Tema rioplatense hoy. Rioplatense. Vamos entonces a la columna de Pato. El under no existe. Alguna vez existió en un garaje de Seattle. Hoy son una moda de serie americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se producen series por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipados. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente de su hijo. Simulada displicencia, teologías inciertas y billetería heterodoxa. En Argentina existe algo así como el under. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garajes, que alimentan cada fin de semana todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaro con cielo. Guerreros implacables que rompen sus malas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbias, de rock. Murga, murga que naciste yo no sé cuándo, en noches de estrellas, en esquinas de barrio. Murga que olvidaste la ausencia de los conventillos, pero que sin embargo te acordás. Que te olvidaste de las fantasías, por esos giles milicos poligrillos. Murga del tiempo pasado, pero también... el tiempo que llega, porque se enciende el bombo, porque el platillo quema. Murga del baile alocado y del cuerpo quebrado, que se siente y se vuelve a sentir porque explotan los astros de puro piantados y comienzan a aplaudir. Y aplaudan también ustedes, señores, porque en la murga es mentira que existe el tiempo. Y porque desde el fondo de nuestros corazones nació este murgón, que el dios Momo no lo supo nombrar. Y nosotros lo llamamos Centro Murga, los insaciables de la paternal. Buenas noches, yo soy Pato, acá estamos en la columna de la contracultura, de la cultura alternativa, la cultura como herramienta de transformación. Y hoy vamos a tocar el tema que ya se habrán dado cuenta, el tema de las murgas, la murga en general, ¿no? Hablando de murga estilo uruguayo, porteña, esta manifestación cultural que es muy interesante, en el sentido de que es calle, de que es barrio, de que es protesta. Y que tiene la particularidad de que no se puede hacer murga de a dos personas, sino que hay que interactuar con un grupo y hay que discutir y ponerse cosas, a plantearse cosas. Y acá estamos con un invitado, con Juan Badini, de Malajunta, de la murga Malajunta y de Colectivo La Bañadera. ¿Cómo andas, Juan? Exactamente, bueno, buenas noches, un gusto estar acá. Y bueno, vamos a hablar un poquito del carnaval, de lo que es la murga también. Y también, digo, compartiendo experiencias de lo que ha sido este último carnaval, digo, lo que vienen siendo los carnavales de un tiempo a esta parte, digamos, que el carnaval ha aparecido de golpe y porrazo, parece ser, y bueno, estamos todos tratando de llevarlo adelante y hacer que la murga y todas las agrupaciones carnavaleras en general estén al pie del cañón para compartir con la gente durante febrero y marzo y lo que sea. Y el resto del año también, no nos dejen. Y si se puede también, ¿viste? Bueno, para introducir quería hablar muy poquito de... Yo no soy muy... Soy experto en esto, pero sí quería resaltar los orígenes de la murga. Y bueno, hay como dos teorías, una es del otro lado del río, en Uruguay, y otra es de este lado, que de hecho no importa mucho, solo para ilustrar. Se dice que en Uruguay la palabra murga se empezó a usar cuando llegó un grupo de zarzuela desde España, que por la necesidad de haber hecho un mal show, salieron a tocar en la calle, a pasar la gorra, y al año siguiente, esto fue en 1906 más o menos, al año siguiente aparece un grupo de gente de Uruguay, salió a la calle haciendo una sátira de esta murga, de esta zarzuela española, y bueno, parece que se empezó a formar lo que hoy llamamos murga. Más allá de que eso es como, si querés aportar algo, Juan. Lo que dice la Real Academia Española es que murga quiere decir conjunto de músicos malos. Nosotros nos hacemos cargo de buenísimo. Eso. Buenísimo, qué buen dato, buenísimo el nombre. Uno simpático, bárbaro. Bueno, y después hay como otra postura que yo creo que fueron de las manos las dos, no es que ninguna, las dos existieron, que es, bueno, que esto es música de esclavos, que surgió alrededor del fuego de los esclavos, tanto en Argentina como en Uruguay, esclavos negros, que empezaron a bailar alrededor del fuego, a danzar, a parodiar a sus propios amos. Por eso empezaron a utilizar la galera. Incluso digo, el carnaval en sí, digamos, para darle un poquito en el marco de historia, digo, era aquel momento entre la sociedad medieval cuando las jerarquías se daban vuelta. Era una válvula de escape de las monarquías que decían, acá pueden hacer lo que quieran. Y es parte de eso, o sea, el rey Momo es el rey que bajó del Olimpo y viene a parodiar a todos los reyes, digamos. El carnaval políticamente es una inversión de las jerarquías. Lamentablemente, bueno, en su momento era una valvulita de escape para que la gente esté más tranquila. Ahora vamos a tratar de hacer que la válvula de escape sea todo el año. Y que se traslade a otras cosas. Y bueno, vamos a escuchar un temita y después empezamos esta charla un poco más profunda con Juan. El tema que escuchamos al principio se llama En la murga mentira que existe el tiempo, de los insaciables de la paternal. Y el tema que vamos a escuchar ahora es El viento trae una copla, hecho por los mismos de siempre, también de la paternal. Hicieron nuestros abuelos y fue todo a pulmón. Él fue quien lo pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos vuelos rasantes fueron la aberración y el terror fue la ley. Pedazos de hijos de puta, cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas, cuánto que nos costó y de qué nos sirvió. Radionautafm@gmail.com. Bueno, acá estamos otra vez al aire con Juan Badini, estamos hablando de murga en el día de hoy. Él es integrante de Malajunta, ya lo dije, de colectivo La Bañadera. Y nada, vamos a intentar charlar un poco más distendido, sin que sea tanto pregunta-respuesta. Nada, lo que queríamos charlar, creo que yo lo resalto, pero vos tenés más fundamentos. Que ¿por qué crees que la murga, por empezar, qué sentís que es la murga y qué características tiene que lo hace distinto a otras expresiones culturales? Sí, digamos, creo que, mi caso particular es, yo vine a estudiar a La Plata, digamos, y dentro de los ambientes culturales que uno va recorriendo, encontré uno en el cual combinaba varias cosas, pero era una forma de hacer arte con contenido explícito, o sea, la murga, porteña o estilo uruguayo, el candombe, tienen procedencias que la hacen contestataria de por sí. Sí, ya hablamos, digamos, de que nace de los esclavos, ya desde el vamos, era contestataria. Exactamente, y se nutren, te permiten de hacerte carne de esta realidad cotidiana y transformarla a arte, o sea, hacerla una letra y poder, llevarla a un barrio, llevarla a un escenario, a una plaza, al carnaval mismo, que tiene su beta artística, musical, sea en canto, en tambores, pero también te deja decir algo, digamos, y sí, eso... Yo creo que lo algo también resaltable es que es arte, como un montón de otras disciplinas, pero está como... Está más en el barrio, habla por el barrio muchas veces. Y sí, se dice que viene de la calle. Claro, y digo, y tiene esto de que por ahí mucha gente no va a ver un espectáculo, pero va al carnaval. Y en el carnaval escucha otras cosas. Y es como, es popular en serio, digamos. Y por ahí hablábamos de que, a ver si vos lo notabas o no, pero yo veo que desde el 2001, más allá de los cambios por arriba, que algunos no son tan profundos o sí, pero que por abajo se viene un cambio que también es cultural, y que es organizarse, y que es defender la cultura, lo nuestro, más allá de escuchar basura que venga de afuera, es poner los pies en la tierra, en el barrio, y decir cosas nuestras, no repetir un chamullo de afuera. Sí, lo particular también es que, o sea, ciertamente lo que es la murga estilo uruguayo tiene origen allá, digo, en La Plata, digo, se empezó a incorporar a los ambientes, digo, desde el 2001 en adelante, digo, empezaron a aparecer de un tiempo a esta parte murgas estilo uruguayo, que acompañaron a las clásicas murgas porteñas y a las que se les sumó el candombe, digamos. Desde ese lugar, digo, y es una forma acá nueva, digo, de hacer las cosas, pero que también habla de un nuevo clima político, digamos, de una nueva, somos nuevas generaciones también. Seguro. Que estamos entendiendo que podemos decir lo que pensamos desde otros estilos nuevos, digamos. Sí, además, digo, el que vivió en los 90 y vivió ahora, ve que hay un trasfondo cultural distinto, donde se valoran más estas cosas, y donde, nada, es muy obvio, la cultura rioplatense, estamos hablando de murga, y no es ni uruguaya ni argentina, es de los dos lugares, y justamente porque no reconoce fronteras y porque no está impuesto, es... Es que lo cierto, sí, digamos, también dio un detalle respecto a las fronteras y a lo que ha pasado el último tiempo, que ha sido que el carnaval ha empezado a tener un poco más de dimensión, digo, y en los carnavales de acá, de La Plata, aparecieron comparsas de candombe, aparecieron murgas de estilo uruguayo y murgas porteñas que a la par le pusimos el hombro y organizamos carnavales. O sea, en ningún lado se nos dijo, che, loco, vos sos de argentino, pero estás haciendo murga de otro lugar. Sí, no, es apropiarse. No va por ahí, digamos, logramos apropiarnos, digo, me quedó un detalle, digo, una de las razones por las cuales elegí yo el estilo también, digo, como cantante, y el hecho de poder, digo, poner lo que yo digo en una forma, es el estilo artístico de la murga que a mí me enamoró, y bueno, que ahora, bueno, volviendo al tema que decíamos recién, con el tema del carnaval ha tomado una dimensión insospechada. Por ahí contanos, digamos, estamos hablando de los hechos culturales que se generan desde abajo, y donde luego de que la dictadura, no por casualidad, nos prohibiera hasta la alegría del feriado de carnaval. Pero no solo hablar de que el feriado es lo importante, porque ahora tenemos el feriado, pero sino de llenarlo de contenido, y eso depende de todo un poco, de las murgas, de la gente que va, porque el feriado puede estar, pero eso no significa que sea carnaval. El carnaval no, hay que instalarlo y ponerlo y apropiarlo. El carnaval es la gente hoy, creo que no en vano la dictadura lo prohibió, porque sabía que en el carnaval la gente salía a la vereda y le veía la cara al vecino y podía... digo, mojarse o reírse o disfrazarse sin ser juzgado, digo, recuperar eso, digamos, es nuestro objetivo entre, digo, varios de los que estamos en la movida, digo, sí, entender que el carnaval es ese momento donde el otro deja de ser un extraño, donde aportamos a romper el individualismo que nos sembraron los 90 y 30 años de tristeza. Sí, totalmente. De hecho, eso es lo más valorable del carnaval. Contanos, ya que estamos hablando del tema del carnaval puntualmente, contanos un poco lo que es la organización de La Bañadera, lo que es la organización del carnaval anterior, que fue el primer feriado después del año pasado, de que se habilitó el feriado de carnaval, y de este, con los problemitas o superaciones que vean. Sí, o sea, ¿no? la cuestión es, digo, como bien vos decías, de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer murgas en general. Las murgas de estilo uruguayo que nos veíamos cada tanto tocando en el mismo lugar, dijimos, che, vamos a empezar a hacer cosas en conjunto, en común, vamos a hacer un tablado, vamos a tocar, convoquemos gente. Pasó que, habiendo organizado un tablado el 11 de diciembre del 2010, se nos vino de golpe que, ups. Sí, el feriado de golpe. El feriado de carnaval. ¿Y qué hacemos? Y bueno, éramos 7, éramos 10. 10 murgas, estamos hablando. No, 10 personas. 10 personas que lo motorizaban. Sí, era porque La Bañadera más o menos son personajes de cada murga, o sea, como delegados así, sí, que aportan a un espacio en común. Y bueno, y surgió de que tuvimos apoyo también de, para organizar el carnaval, digo, nosotros como organizadores de lo que es el circuito de Mariano Quinto, Estación Provincial, el Centro Cultural. Y también, bueno, pudimos coordinar con las murgas de estilo porteño y las comparsas de candombe. Sí, creo que es muy interesante todo eso en un paquete. Que se puedan haber reunido, digo, por eso el carnaval también tiene otra cosa. Digo, previamente era difícil coordinar por dos cosas. Primero, porque el Estado, el gobierno sobre todo, durante los 90 dio palos. Digo, las expresiones carnavaleras estaban censuradas y los carnavales los organizaban las barras de los clubes. O sea, entonces era bastante sencillo, no se tocaba casi. Y bueno, lo que pasó en el 2010, lo que pasó el año pasado fue que pudimos entre todos empezar a coordinar y organizar un carnaval con varias agrupaciones artísticas. Uh-huh. Digo, rompimos eso, esa división impuesta que había. Y bueno, y también, bueno, después el tema de este año nos pasó que con el tema del gobierno de turno tuvimos roces, porque la bañadera se autoorganizado, somos nosotros que agarramos y decimos, loco, vamos a conseguir un sonido, un escenario, vamos a organizar para que las murgas porteñas tengan un lugar donde circular y vamos. Sí, bueno, la importancia de la organización desde abajo y sabiendo que los recursos del Estado son de todos, porque el Estado somos todos, pero el gobierno, claro, no. Apropiarse de eso sin que de arriba te manejen qué tenés que hacer y apropien el espacio. Y acá es donde el tema se vuelve polémico, pero polémico lindo, digamos, que la cuestión de que el carnaval es un evento político que puede ser manoseado por muchas personas y se convoca a que quien quiera dar una mano, que venga. Digo, somos los mismos de siempre que nos estamos juntando con la bañadera a meterle pila a esto. Y bueno, y los gobiernos de turno, si quieren hacer uso político, van a hacer su carnaval, digamos. Nosotros vamos a bancar todos los corsos chiquitos que haya en toda la periferia de La Plata. Pues déjame decirte otra cosa también. Que digo, que no quede como que el carnaval es Meridiano Quinto. El carnaval es el pueblo que sale a festejar. Ni siquiera tampoco de la murga solamente. Es un montón de factores. Por eso, el carnaval es mucho más. A nosotros nos pasó que este año, lamentablemente, suspendimos un corso. O sea, el feriado decidimos no hacerlo por todas estas idas y vueltas. Pero digo, carnaval es mucho más. Puede haber corso, va a haber corsos en Los Hornos. O sea, que quien viva en la periferia o en el centro, que estén atentos, porque las murgas del barrio organizan cosas. No hay que venirse a Meridiano Quinto ni no, a... No, totalmente. Digo, el carnaval es todo, digamos, y si la bañadera quisiese hacer algo, espero que así sea, es... Eso es como el propiciar que haya pequeños corsos en La Plata. Digo, para que, como decíamos, la vecina, el almacenero puedan verse la cara en un evento... No tienen que venirse a 1771 a mojarse. Digo, lo pueden hacer en el barrio y verse la cara y romper. Ese es como el desafío entonces próximamente de la bañadera. Sí, sí. El gran desafío. Y de todos, ¿no? Porque el carnaval hay que tomarlo, digamos. Que ponerle contenido entre todos. No solo porque haya una comparsa y esté el feriado va a ser un carnaval. El carnaval son cosas más chiquitas como... Nada. Si en mi pueblo, por ejemplo, el otro día fui a carnaval y está la gente... cruzada de brazos como si fuera una misa, entonces... Claro, aunque sea no chocante, digo, ahí te das cuenta que el carnaval no es solo que te den 4 días y te den un escenario y haya música de fondo y que te vendan espuma. Tenemos un feriado y nuestro objetivo es, loco, no se vayan a Mar del Plata, aguanten un cacho. Y tampoco es un feriado para... me voy, es aprender a disfrutar de por eso de te ofrezco esto. Que la pases bien acá, que te mojes un poco, que te disfraces y ver si... Disfrazarse. Tan lindo que apropiárselo. Digo, ser otro, jugar a ser otro. Claro, y ahí es donde rompe esa cuestión del escenario y el público, digamos, para poder que todos sean actores en realidad y todos sean ganadores, porque tampoco es que el disfraz que gana uno. No, eso es todos queremos simbólico. Bueno, esto creo que más o menos, no sé si no querés decir algo más, Juan, como cierre, pero estuvo muy interesante la charla. Por suerte viniste porque es mucho más rica la charla desde alguien que está más desde adentro. Justo. Más allá de que todos queremos recuperar el carnaval. Y el carnaval en serio, no el carnaval que te lo plantan en el escenario y voy al carnaval. No, que tengamos ganas de divertirnos porque también es parte de la vida y de disfrazarnos. Como nosotros nos hemos disfrazado para la presentación. Capaz, ¿no? Alguna vez hemos. Y cuando uno se disfraza siente decir, wow, qué bueno. Es otra persona, puede entrar en personaje. Te subís a un escenario con la cara pintada, y todo disfrazado, y podés decir cualquier cosa, claro, y está bien. Eso ya me costaría mucho más. Eso está bien. Pero no te da impunidad. ¿Qué te costaría más? Conseguir un disfraz te costaría más. Claro, te lo conseguimos. Pero está buenísimo disfrazarse y jugar a ser otro y sacarse todos esos miedos que te impone la sociedad tan boludos como, uy, no quiero hablar con aquel o con aquella. Y nada, bueno, Juan, muchas gracias por venir. Un gusto, loco. Estuvo muy buena la columna. Gracias por la invitación. Y bueno, como esto es Murga, vamos con la retirada, vamos con el sol de la eterna despedida de Prisioneros del Delirio de Sarandí. Continuamos en Barullo en Radionauta. Qué lindo programa el de hoy. Qué son animado, todos lindos programas, ¿eh? Con onda. Mucha onda tiene hoy. Viene con un ritmo bárbaro ya. Los invitados tienen mucha onda, nosotros estamos con onda. Se me está pasando rápido el programa. ¿Vos decís? Me parece que sí, che. Hoy vos decís que llegamos a cumplimentar a las 12. Y no sé, si no nos echan. Como eso que nos dieron, ¿viste? Si no nos echan, ¿viste? Che, yo tengo un par de saludos. Va, nos están pidiendo saludos. ¿Pero son saludos? Sí, no, no. Va a ser un saludo para la Rus, un saludo para la Guada, para el Tochi, para Emma, para el Juju, para los amigos del Juju. Son bastantes los que han pedido. Sí, para Adriana Lejona. Para la banda. Para Adriana Lejona, que ha comentado un par de cosas. ¿Lejona? Sí. Nada. Adriana, que está con las amigas en Tandil escuchando. Qué grosa. No, sí, nos publicita. Sí. Sí, totalmente. La tenemos que contratar de RRPP. Prometemos que en el próximo bloque lo vamos a hacer hablar a Gastón. Y a Patato. Porque está ahí empollando en el rincón. Patato habló, ¿eh? No, pero yo en mi columna lo quiero tener a Patato. Ah, bueno, ahí hablando. Tiene cara de chamullero, Patato, sí. Vamos a decir la verdad. Por eso lo quiero tener a Patato. El tipo me dijeron a mí que se va a Mar del Plata y se toma el 111 ¿Toma el tren? Sí, ah, sí. Ah, le gusta Mar del Plata. Sí, dice que se va ahí a la City, al centro, y empieza a hablar con todas las minitas. En la Bristol. Uy. Yo lo vi una vez. Sí, en la Bristol. Va con la sombrilla, una se mallita pone al naranja. Lado del lobo marino, así, apoya el brazo y dice, ¿qué hace, mamita? Y empieza a guiñar el ojo, dice. Claro. Qué grave. Se lleva unos qué lentes grave, que le falta un pedazo de cosa de un lado. Claro, para sí, poder sí. guiñar el ojo. Sí, sí, sí, totalmente. Así que bueno, le vamos a sacar un poquito, un par de datos en la columna también. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Gastón, acá? Vamos a ir un corte, pero antes del corte vamos a compartir un tema de Luis Alberto, dedicado para toda esta gente que le estamos mandando saludos recién. Para los que acabamos de mandar saludos, que nos estaban pidiendo un tema del Y nos comprometemos todos los programas a pasar un tema del Flaco en homenaje. Bien. ¿No? Yo sí, en especial sí, claro. se lo claro. dedico a Tochi. Todos los programas, sí. Sí, porque esto de extrañarlo se está haciendo difícil, así que lo que vamos a hacer es recordarlo todo el tiempo que todo podamos. Tiempo, toda la vida. Mantenerlo vivo. Entre nosotros. Vamos entonces con tema de Pototo. ¿Cómo es la soledad? A tu lado no está. Que nunca a ti te dejaba pensar. ¿En dónde estaba el bien? ¿En dónde la maldad? La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Y es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir. Nunca ha de morir al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que habrás de ver que un amigo no está. Habrás de ver cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está. FM 106.3. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Restaurante Avenida, a pasitos del cementerio local. Tenemos fiambres, minutas, milanesas, pavo, chivito al horno y uno muy rico mate cebado por la cocinera Olga. Restaurante Avenida, a pasitos del cementerio local. Los lunes miramos Tinelli. Va por dentro. Barullo, Radio con Panza. Hola, soy Irma y quería pedir un tema de Alma Fuerte con Vive Rutero. ¡Mental! Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Daniel Omar Favero, de 19 años, era estudiante de Letras de la Universidad Nacional de La Plata. Poeta, músico y militante de la Juventud Universitaria Peronista. En junio de 1977 es secuestrado junto a su compañera Paula Álvarez por un grupo de tareas dependiente de Ramón Camps y del Comando Militar de Suárez Meis. De la paz, que no nace con su libertad única, comprobé los engaños fatales donde están sometidos millones de hermanos, milenarias tristezas donde duermen los dientes dominantes. Yo no quise salvarme, sino de la traición, de la cobarde fuga, de la filosofía de los desentendidos, cómplices del sepulcro. Entonces, sus gatillos, sin querer, me salvaron. Sus poemas fueron conservados por su padre y dan testimonio de su lucha. Actualmente Ramón Camps está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Y te quita el sueño. Pena máxima, justicia ya. Justicia ya. Oídos del más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Nos vamos acercando a las 11:30 de la noche en este martes de barullo. Ya se va haciendo un clásico, de a poquito se va transformando en un clásico esto de que los martes esté barullo en Radio Nauta. Se van a ir acostumbrando la gente se va acostumbrando a que la noche va a ser la compañía de la noche va a ser barullo. De los martes. Obviamente. Igual, la gente puede reescuchar los programas cuando están, sí, cuando los suben. Sí, puede escuchar los otros programas. Somos el programa que se termina más tarde, ¿no? Hasta ahora le hacemos laburar a Fernando hasta las 12 de la noche. Pero le pone onda a Fernando. Fernando le pone onda. Se copa bastante con nosotros. Fíjate los temas que hay detrás. Mirá, si no le pone onda, mirá los temas que hay de fondo. No, bueno. Me caga pedo, vengale derecho al micrófono, derecho. Pero a mí no me gusta tan formal. Derecho al micrófono, pato. No, no es formal, hablarle derecho al micrófono. No se puede hacer nada, ¿no? No es girar al costado. Yo voy a hablar así. No. Bueno, arranco yo. Si querés arrancar la columna, todo bien. Bueno, la presento nuevamente por si alguno se acaba de sumar a la radio. Es la Nicolumna. La columna comodín. Llegaron alrededor de unos 300, 400 chamullos. Vamos a leer algunos. Hemos seleccionado 10, 15. Claro. Nada, bueno, tenemos un par. La gente hoy discursos se ha ocupado. De poder eran. Discursos de poder, cualquier tipo de poder. Chamullo. Puede ser poder del padre a los hijos. Sí, chamullo, el chamullo. De una mujer, chamullo que te meto que no... yo a vos, mi vieja a mí. El gobierno. Cualquiera. Sí, es más común que le metas vos el chamullo a tu vieja. Es lo más común también. Puede ser. Pero digamos, estamos hablando de discurso del poder. Es que te hace tu viejo o tu vieja, no hagas esto por. O la iglesia. Sí, no, tenemos un par. ¿Arrancamos con lo de los oyentes? Vamos a arrancar. Mirá, fue el último comentario que nos llegó, pero fue el que más le gustó a todos, porque es el que más me gusta tiene. ¡Ah, me gusta! Sí, sí. A Adriana Lejona, que nos puso... La que está de moda es... ¿No te llegó el mensaje? Ah, viste que los celulares últimamente andan... Es buenísima. Porque no ya sé. No andan mal, viste, pero ese no te llegó... Uy, perdón. Para mí que es chamullo de ella. Igual siempre andan mal. No tenía crédito. ¿A vos te copas ese chamullo, Gastón? ¿Por lo visto? Por ahí sale. Es buenísimo, sí, ese. No tenía crédito. No tenía crédito, ese es bueno. Sí, hay un par. ¿Cuál? Un mes tuviste sin crédito que no me respondiste nunca. Tenemos uno de un compañero nuestro, de Bruno. ¿De Bruno? ¿Qué dice Bruno? Bruno se copia y dice, barullo, chamullo político, el que dijo el culiado de Menem, Méndez, vamos al estratófano, un minuto y estamos en Japón, Corea. Yo me toqué el izquierdo, Yo era chico todavía, pero ¿cómo nos podemos haber creído? ¿O cómo dejamos que diga eso? Eso sí que es un chamuyo. Después te tiro otro de la iglesia, por ejemplo. De la iglesia. El pecado original. Vos ya nacés y tenés un pecado. Yo nací, ¿qué carajo hice para ser pecador? Ya nací con una piedra en la cabeza. No, porque sos pecador y tenés que estar toda la vida. ¿Yo qué hice? Acabas de nacer. ¿Qué cagada te mandaste? Ninguna. ¿Qué pecado? No, aparte pecás con la acción y con el pensamiento y no te podés ni parameártela porque es un desastre, ¿viste? ¿Para qué? ¿Cómo? No, es ¿cómo? Impresionante cómo te prohíben todo, ¿viste? Patato, tenés uno. Patato le gusta. Acá tengo uno. Acercate al micrófono con el pato. Este chamuyo, ¿no? Que nos han metido del gobierno nacional y popular, ¿no? O de los derechos humanos. Apa. ¿Quién se lo cree? A ver, Bardero, Patato. No es Bardero, no. Es real. Tal cual. 5.000 procesados por luchar. Y bueno, trayendo a la columna de Brenda, 200 genocidas solamente enjuiciados. Encarcelados con privilegios. Desapariciones en democracia. Tan solo. Desapariciones en democracia. Tan solo. Yo tengo otro del gobierno. El otro día estaba mirando tele y veo un spot sobre el agua. Ahorre el agua, no deje la manguera abierta, use para regar, use la regadera. No se bañe. Y al mismo tiempo, la megaminería usa no sé cuántos litros por minuto para extraer el oro y contaminar. Y pero la megaminería. ¿Qué nos hacen creer? Es la megaminería. Claro, y a vos te dicen que no use la manguera, déjame. Sí, claro. No sé. Acá me tiraron uno muy, muy así. Si me votan, prometo hacer bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y bien gracias si hacen la mitad. Sí, un cuarto. Bien gracias. Uno boludo que te hacen los padres, no te tragué el chicle porque se te va a pegar en el estómago y te van a tener que operar. ¿Cuántas personas conocen que se murieron por un chicle? Ojo que ese también es de la gente, Pato. ¿Ah, sí? Ojo. Uy, no lo había leído. No, te copaste. Bien, bien. Como el de la semilla, viste, que te comes la semilla y tenés una planta. Claro. No. Acá, mirá, uno de pareja me tiraron. Ojo, porque este lo tiró mi prima, tiene 15 años, ojo para todos ustedes. Ojo. Dijo, ¿quién para todos nosotros? No, ojo con mi prima. Para alguno, otro ya. No. Disculpa, no sos vos, soy yo. Igual es una de sus. Tiene 15 años, ya empieza a tirar eso. De hecho, hay una película que se llama No soy vos, soy yo, que está muy buena. Película argentina. Bueno, es cierto. Otro chamuyo que sí recuerdo era que, por ejemplo, nos digan en la escuela. Que no nos tatuaron, los chicles traían tatuajes. Es medio viejo eso. Sí, pero que no te. Que siguen trayendo. Ahora traen de Ben 10, loco. Ah, Ben 10. Que no te tatúes porque traían droga, loco. Con razón estaba haciendo tatuajes en un momento. Sí, los pibes estaban todos re locos. Sí, no, era una complicación. Con razón te digo un tatuaje. Se reían jugando la mancha. Mirá, yo la voy a mandar al frente. La voy a mandar al frente a esta señorita. Sí, vos te haces cargo. Una compañera. Estás mandando todo al frente. Claro, la voy a mandar a ella también, ¿o no? Y si está en Facebook, es más al frente que eso. Claro. Guada. O sea. ¿Qué dice Guada? La Guada dice, ¿jugamos a los muertos vivos? Vos te tirás al suelo y te haces la muerta. Y yo me tiro arriba y me hago el vivo. Así le gustan los cositos a la Guada. ¿Cómo es, Guada? Tiró otro ojo. Lindo, con esa mirada tan dulce me dan ganas de chuparte el ojo. Guada. Pero se fue para otro lado. ¿Y qué? A la Guada me parece que... Muy sexópata. Morocha de labios gruesos, para no decirte. Negra, jetona. ¿Se acuerdan cuando la teníamos en el programa? Muy sexópata, Guada. Todo el día hablando de sexo, Guadalupe. Igual vale para esta columna. ¿Tiramos alguno más de alguna otra cosa? No aceptes caramelos de extraños que tienen drogas. Pero claro, está sola. Claro. Guarda con lo que toman el boliche porque también son te ponen los que droga. Traen los tatuajes. Son lo mismo. ¿No era el chicle? Nada, después otro más serio, pero el chamuyo que nos mete Estados Unidos. No, por la democracia en Libia, vamos a... Qué casualidad que todos tienen petróleo, mucho. ¿Otro de política, querés? Dale. También una chica de Tandil, que ya había tirado el mejor de hoy. Ese se lleva el de oro. Sí, hoy... ¿Hay premio para ella? Habría que regalarle, ¿no? Podés venir a la radio cuando quieras, lo único que te cuesta es pasaje. Podés conocernos. Sí, conoce a Gastón nomás. Ah, bueno. Bueno, acaba de tirar uno de política. Hace un ratito que puso. La clásica de lo político es: vamos a consensuar con la oposición a mantener el diálogo. Y después se tiran con todo. Chamuyo. Ese es chamuyo barato. Chamuyero. ¿Hay alguno más para ahora? Vamos a un corte y volvemos. ¿Querés que mandemos un tema? ¿Qué tenés? Es un tema. Está dedicado, ¿no? De un amigo. Es un amigo que tenía una banda hace mucho tiempo. ¿Relacionado a esto, no? Del chamuyo. Sí, obviamente. El nombre se llama. ¿El psicólogo? Claro. El Amigo de Dios se llama el tema. ¿El Amigo de Dios? De las 6 en punto Blues Band, banda de los 90. ¿Quién cantaba? Sebastián Acuña. Sebastián Acuña. Si lo conoce la gente de la Madrid, la gente que no lo conoce, le pido que por favor busque. 6 en punto Blues Band, le recomiendo esa banda. 6 en punto Blues Band. Vamos a escuchar el tema El Amigo de Dios. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. No, de nuevo, no, decía. Nah, tenemos publicidad de Sprayet. Ojo. Chamullo como eso. ¿Qué chamullo la publicidad de Sprayet? Yo quería un canal de Sprayet. Sprayet, haces de todo, sos un capo con las cosas de Sprayet. Esas zapatillas que por la forma que tienen te hacen adelgazar. Y corres más rápido, seguramente. ¡Ah, ese es otro chamullo! No, no grites tanto porque... Cuando te compras la zapatilla, que el vendedor siempre te dice, a ver, probalas, corre cuando sos chiquito. Y vos corré, uy, corre más rápido, ese es una más. Con tal de venderte algo, pero en Parieta hay un montón. Sí, la de la juguera le mete cualquier cosa, una virulana, cualquier cosa y sale jugo, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, viene cualquier jugo ahí. Después, ¿cuál más tiramos hace un rato? Es la primera vez que me pasa. ¡Ah! ¡Qué violenta! Me duele la cabeza, se escucha del otro lado también otra. Me duele la cabeza. Esos son chamullos. Son parte de los dos, eso, La que si jugás a quedarte visco así con los ojos y te agarra un golpe de aire, te quedas visco. Te quedas visco. Me la decía mi mamá todo el tiempo. Come que si no hay postre. Te puede meter después de comer. Come que si no hay postre. Hay un par, Tenemos un par. Después tenemos el del chicle, que si te lo tragás. Ah, te pega. Pero ya lo dijimos. Me parece. Esperá que recién tiramos un montón más. No, hay un montón más, hay muchísimos chamullos históricos que han usado nuestro padre. La historia que nos enseñan en el colegio. Totalmente. Nos descubrieron. ¿Qué chamullo histórico cuando dice Belgrano miró el cielo y descubrió la bandera? Entonces tiene que estar la bandera argentina en todos lados. ¿Qué hacía Belgrano que se sentaba a mirar el cielo y...? No, laburaba Belgrano. Repo original. Yo creo que el chamullo más grande fue el de San Martín, que cruzó a caballo los Andes. Cruzó en camilla. En burro cruzó. Estaba más hecho mierda. El caballo blanco de San Martín. Pobre criatura. ¿Qué color eran las mangas del chaleco? El que era bueno, el que dice no, que... No, pero ese lo dijo Maradona. Que Colón paró un huevo mientras venía en la carabeta. Ese es bueno, ¿eh? Era un grosso. Un crack. Grosso, sí. No, de la historia hay un montón. Sarmiento, el padre. Y, bueno. La educación. El escapado de la escuela. Claro, se escapaba de la escuela y además decía cada cosa. Bueno, chamullos. Yo creo que muchísimos chamullos, pero aparte nos han metido chamullos durante décadas. Nos siguen metiendo chamullos. Vos decís que ¿cuál fue la década donde? Una década. Infamemente. Que nos mintieron. Todo. Que nos hicieron creer que éramos el primer mundo. La década del progreso. ¿Qué íbamos a llegar a Japón en un ratito? A ver. Yo quiero que alguien los putee a todos esos. ¿Qué les decimos a todos? ¿Qué le decimos? Nos vamos con esto. Que devuelvan la plata que se robaron. Fácil, Lavalle, Branca, Trovato, Espadone, Vico, Bernasconi, Pico, Grosso, Dormi, Dodona, Yarvide, Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Goneta, Agostañán, Naom, el ruso Sofóbil, Loyoma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Corach, Coan, Aracino, Cantareno y la reputa madre que los parió. ¡Esta la semana que viene! ¡Nos vemos! Cuadrado perfecto, lo vestió de piel azul, sin respeto por la vida y sin sentido común. Andan con sus lucecitas, a su tarea de tranquilizar, a fuerza de bastonazos, quieren obligarnos a no pensar. Otro glodita de la miseria del poder más artificial, parece que no entendieron que nos tienen que cuidar. Moralistas inmorales visten el traje de la impunidad, viven a palazo limpio para callar la verdad. Patrulla para sin razón, verborragia tecnicista, cínico sin corazón. Miro tus ojos reprimidos, con miedo de saber quiénes son. Resentidos tiran balas, no conocen el amor. Patrulla bala. FM 106.3 Radionauta FM.wordpress.com.